Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Noveno programa de Huawei, bienvenidas y bienvenidos a este evento único e irrepetible que estaremos transmitiendo hoy desde la ciudad de Buenos Aires en este número 9 que se dibuja casi haciendo una ruedita, un circulito, una rueda, como muchas de las que estarán esta tarde rodeándonos. Quiero agradecer personalmente a toda la gente que se está comunicando con la producción de Huawei durante la semana, que se sorprende por haber descubierto este programa. Así es la radio en el año 2016, así estamos generando contenidos a través de una coproducción entre Auto Rojo y RadioRueda.com, con muchísima alegría por poder encontrar un espacio de intercambio, un espacio nuevo entre nosotros y ustedes. Y cuando digo nosotros, me refiero a un equipo de producción que pone lo mejor que tiene para que este programa salga al aire, y es tiempo de comenzar a saludarles. No sé si, Tony, andás por ahí, te perdí de vista. Bueno, parece que no lo tenemos todavía, Tomás, si te podés comunicar. No sé qué opinará al respecto nuestro compañero de tareas, el señor Federico Sainz. Y si lo ves tan mudito, desconfía, porque gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Bueno, a ver, que haya paz, no se peleen, amigos. Tenemos algún tema ahí para sintonizar las señales con los retornos. A ver ahora si podemos conectar a Tomás. A ver, Tony, si andás por ahí, te recuerdo que estamos en Huawei. Un evento único e irrepetible. La producción está atenta, silenciosa, pero observando todo. Muy bien, una producción atenta y silenciosa observadora, como seguramente también está haciendo en este momento nuestra comentarista productora en Logos, la central total de Huawei, la señora, señorita, niña, ya no sé cómo llamarle, basándome en los últimos cambios de procesador de voz que tuvo, no sé realmente cómo llamarle, pero la presentación lo va a decir todo. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Aquí estoy porque he venido aquí estoy. Tengo un chip en el ombligo y un Ricardito en el corazón. ¡Uepa! Vino poética hoy, Adelaida. Qué bueno que esté con el ritmo, con la rima. Me encanta eso. Y, viste, botija, a la vida hay que ponerle un poco de dulzura, un toque de poesía. Si no, vamos mal. ¿Vo? Es verdad. Poesía y dulzura para hacer que estos momentos, podemos decir atípicos para ser buenos, en la sociedad porteña se puedan pasar con un poco más de suavidad. Por ahí mencionó a Ricardito, yo quiero decir que comulgo con su fanatismo, me encanta el Ricardito, típica golosina uruguaya, pero sería bueno que usted lo cuente para aquellos que no tengan ni la más remota idea de qué se trata. Ricardito es una golosina muy simpática que tenemos en el Uruguay. Uh-huh. Quiero decir que la empresa no nos paga nada por este chivo gratuito. Es verdad. Es decir, mi opinión es de fan total. La mía también. Ad honorem. Al honor en total, la empresa no nos paga nada, lo hacemos porque queremos. Quiero decir que en un momento me fanaticé tanto con el Ricardito, sugerido por mi amigo Pipe, de Montevideo, que tuve a uno viajando conmigo, Dio la vuelta al mundo ese Ricardito. Tanto así que estuvo en la puerta de una casa y lo dejamos ahí detrás de un vidrio y fue perdiendo el color, pero no esa simpatía que tiene la cajita que sinceramente amo. Así que aguante Ricardito, va un chivo gratuito y todos contentos. Me pregunto, Adelaida, si es que usted ingiere el Ricardito, si se lo permite en su circuito. Yo sé que con la cerveza de miel o con los mates a veces en exceso se le cuelga un poco el sistema. ¿Cómo es su relación con el Ricardito? No, en realidad no lo como porque se me empastan los circuitos, pero adoro la cajita. El packaging es lo más. Sí, es lo más. Del mundo mundial. Lo más del mundo mundial, ese packaging. Pero tener cuidado, como le decía, con las bebidas, Bueno, con las bebidas no corro tantos riesgos, porque en cierta manera me mantienen aceitado el sistema. Bueno, tenga aceitado el sistema para esta transmisión de hoy, que promete muchísima adrenalina, Adelaida. Y a cuidarse, a ir suave, Cuidado ahí con las ruedas, cuidado, hay que esquivar, hoy hay que estar con casco, le diría. No te preocupes, Chris, hoy voy suave, de suavidad, con los líquidos. Quiero estar muy atenta a todo lo que pueda ocurrir con este envío de Huawei. Va a estar buenísimo este envío de Huawei, Adelaida, se lo prometo. Así que la despido hasta dentro de un ratito. Bueno, señor, nos comunicamos en un ratito. Dale. Aviso a la producción que tenemos nueva central. A ver si podemos mejorar el retorno para Mecha. Eso, nueva central, buenísimo entonces. A ver si superamos lentamente algunos problemillas técnicos, naturales por otra parte, de este tipo de transmisiones en vivo, el streaming, desplegándonos por todo un lugar. Así que bueno, estamos contentos con la nueva central. Gracias a las gestiones de Tomás por esto. Arriba, Bob. Bueno, Tony, muy bien entonces, gracias por esas gestiones. Y a ver si podés gestionar con la producción de Auto Rojo que nos acerquen el disco rígido porque necesitamos backupear, Pero si hablamos de información, más que un backup, ella está siempre mirando hacia adelante, está pescando la noticia, los contactos, las opiniones en el momento en el que deben ser expresadas. Y me estoy refiriendo a Mecha Carrizo. Huawei desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. Hashtag Mecha. Arroba Buenos Aires Extremo. Buenos Aires Extremo es este evento en el que hoy Huawei elige presenciar y cubrir este multidisciplinario evento en donde conviven el deporte extremo y la cultura urbana. Hoy, 27 de noviembre, en el Parque Costanera, enfrente al río. Esto es una fiesta. Hace un calor. Muchísimo calor. Sí, sí, hace un calor. Yo tengo mi botellita de agua. La verdad que no sé cuántos grados está haciendo en este momento. Tendría que fijarme. Yo digo que 30°C. Cerca de los 30. Uh-huh. Hay sol. Ayer, y ayer llovió, ¿no? Claro, porque ayer este evento estaba en duda. Porque ayer se llovió todo. Se ha caído el cielo, señoras y señores. Se ha caído el cielo. Se ha inundado todo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó? Hoy amaneció despejado. El agua se fue secando de esta pista, de esta rampa enorme, la rampa de skate y la rampa de BMX, riders, de los bikers. A ver, skaters, donde mires. Para hacer dulce, Mecha. Bicicleta, también, por donde quieras. Un predio enorme. Esto es inmenso, es gigante. La verdad es que se mezclan las músicas, porque cada pista, cada una de las rampas tiene su su música propia. Tenemos los skaters que van a una velocidad increíble. Cuidado, Mecha, anda esquivando ahí, Te queremos entera. Sí, esquivé un skate que casi se me viene encima. Entonces, Buenos Aires Extremo, edición número 3. Hoy, 27 de noviembre, este evento arrancó a las 12 del mediodía, 12:30, ya estaba comenzando. Nosotros, bueno, vos, Chris, ya lo sabés, llegamos y montamos la cabina móvil, hicimos un trámite bastante largo Y bueno, a mí me toca mobiliar y estar ahora casi adentro de cada una de las pistas, porque están unidas. Pero diferenciadas. Pero se diferencian, la de los skaters por un lado, los BMX riders por el otro, y más al otro extremo está el escenario. Buenos Aires Joven, así es el nombre del escenario. Desde ahí van a estar tocando varias bandas. A ver, bandas barriales fueron las que hace un ratito terminaron la performance. ¿Y qué se viene? Se viene Banda de la Muerte. Banda de la Muerte y un cierre espectacular, ¿no? También. Sí, el cierre es con los increíbles Catupecu Machu, que le van a poner toda la energía a estos atletas, que si hay algo que les sobra a cada uno de ellos, es energía. Energía que viene no solamente de lo local, sino también de lo internacional, Mecha. Sí, esta nueva edición tiene exhibiciones internacionales de Vertical con atletas internacionales muy especiales. A ver, los más importantes, los más reconocidos, mejor dicho, que vienen desde el exterior, llegaron en el día, hace dos días llegaron a la Argentina, son Coco Zurita y Lincoln Hueda. Coco Zurita, experto en BMX Rider. Y el señor Hueda. Lincoln Hueda es el campeón mundial del skate, es el skater más conocido del mundo, el más admirado por toda la gente que acá me está rodeando. Imagino que para muchos de estos chicos, de estos jóvenes, la mayoría jóvenes, la verdad que es muchísima la juventud que nos está rodeando. Viviendo un sueño esta tarde. Para la mayoría de ellos, exacto, debe ser un sueño poder conocer a esta gente, a estos atletas, a estos deportistas que... De ficción. Claro. Uno los ve por la tele, los campeonatos que pasan en dos o tres canales del cable. A veces pasan los campeonatos y demás, y ahí los podés ver. Pero bueno, están acá, están entre nosotros. Van a dar su performance para que todo el mundo se quede boquiabierto. Y mucha música sonando, Mecha. Buenos Aires Extremo acá demuestra que hay muchos géneros musicales que pueden motivar a estos deportistas. ¿Y qué suena ahora, Mecha? En este momento suena reggae. Hoy, como te decía, hace un ratito sonaba Jimi Hendrix, sonó Creedence. El tema es ver, poder charlar con algunas de todos estos deportistas que están en este momento haciendo diferentes performances, practicando, pegándose algunos palos, ¿por qué no? Si te pegas un palo, que sea escuchando tus intérpretes favoritos, ¿no? Claro, por eso. A ver, ¿qué música los motiva? ¿Qué música los motiva para salir a practicar? Si se llevan los auriculares puestos, si escuchan música antes de salir, si es la misma música, si es la misma música la que utilizan para practicar y salir en el skate, salir en la bici, si es la misma o es diferente la que escuchan en la casa para relajarse con amigos. Lo vas a preguntar, Mecha. Bueno, vamos a estar preguntando todas estas inquietudes que tenemos. ¿Cuántas caídas tuvieron? ¿Cuántas fracturas? Porque caerse no es nada, el tema son las fracturas. Fracturas de todo tipo sufren deportistas de estas características. ¿Y qué pasa ahora? Todo el mundo está esperando la llegada de los atletas internacionales, por supuesto. Bueno, mucha rodillera está perfecto. ¿Por qué? Rasparte contra el cemento, te la regalo. Mucha rodillera y eso está bien. Y está también como era la música. Suena en este huehuey así, rápidamente nos vamos con un poco de lo que va a ocurrir esta tarde, pero en versión de estudio. Son los chicos de Sick Porky haciendo Los Descarnados. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Mecha, seguimos. ¿Y qué nos podés contar de los Catupecu Machu? Sí, respecto de los Catupecu, se estuvo convocando por Facebook, por la página oficial de Facebook de Buenos Aires Extremo, BAX, Buenos Aires Extremo 3. Se estuvo votando con, bueno, todos los amigos de la página, a ver con qué tema cierra Catupecu Machu en el día de hoy. Ya se votó y es una sorpresa, a ver qué tema fue el más pedido por los fans. A ver, era Magia Veneno. Sí, Magia Veneno. Uh-huh. Era la primera opción. La segunda era Plan B, Anhelo de Satisfacción, que es un tema que también es muy conocido por Masacre, la banda Masacre, que hace este cover que originalmente es de los Catupecu Machu. Entonces, Magia Veneno, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Y el último es Lo que quiero es que pises en el suelo. Bueno, a mí la canción que más me gusta es Plan B, porque me gusta mucho Masacre y me gusta la versión de Masacre, pero Lo que quiero es que pises en el suelo, creo que es lo que es la canción que más, la más representativa, ¿no? Claro, la canción que más representa el evento de hoy. Los skaters que pisan el skate cuando están en pleno aire, agarran las bicis, las revolean, caen perfectamente bien al cemento otra vez. Así que yo voto por Lo que quiero es que pises en el suelo, porque es ideal para un evento como hoy, Buenos Aires Extremo, edición número 3. Seguimos con ustedes desde la cabina móvil. Ustedes con sombra. Sí, la verdad que está buenísimo, porque ustedes ahí tienen sombra. Yo acá, uh-huh, gorra no traje, pero tengo pañuelo. Y estoy en pleno rayo del sol. Si hablamos de rayos, también en la música hay mucha luz. Y entonces, hablábamos de ellos recién y ahora los escuchamos. Son los Catupecu Machu con Y lo que quiero es que pises sin el suelo en Huehuey. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Yeah. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Bendito skate, benditas bicicletas, bikes. Me acuerdo a mis 15 años más o menos, y un poco antes también, que curtía esta onda, andaba en skate, andaba en bicicleta de aquí para allá y nos mezclábamos. Era raro encontrarse con alguna mujer, pero existía. ¿Y cómo está esta tarde en ese sentido, Nacha? A ver, el promedio de chicos. Muchos varones. Sí, todos varones. Tenemos una chica, es muy buena, es muy buena. Otra chica se nos acerca, que también está haciendo sus trucos. Es impresionante la práctica que lleva esto. No sé, el tiempo, los años. La verdad. Hablemos con alguna, Nacha. Bueno, vamos a tratar de hablar con alguna de las chicas, porque no es tan común, no es un deporte que lo practiquen tantas mujeres. Y está buenísimo. Está buenísimo poder encontrarnos con alguna de las chicas que nos pueda contar su experiencia. Si hablamos de experiencia, mientras son a los Ramones, yo te cuento que con Fernando Polito, ilustrador de la gráfica de Limbo, programa que compartimos también con vos, Mecha, con Fer, andábamos en skate, nuestras primeras tablas Bairo, y teníamos una agrupación, un juego para nosotros, éramos los Wallscats, los gatos de la pared, y andábamos de acá para allá como locos en nuestras tablitas Bairo. Urgente, wey, wey. ¿Eh? Urgente, wey, wey. Sí, diga. Discúlpame la interrupción. Está disculpada. Tenemos mensajito. Tenemos mensajito, bueno, es momento entonces. Adelante, Adelaida. ¿De qué se trata? Es de Lorena, de Ensenada. Bien. Oyente nueva del programa. Ajá, bueno, siempre, todas las semanas oyentes nuevos, eso es algo muy bueno, estamos muy contentos, ¿eh? Así que gracias Lorena por escribirnos, estamos muy ansiosos por escuchar tu mensaje. Bueno, dale. Bueno. Dice que me sumo a la transmisión bastante sorprendida porque no sabía que existía un programa así. Oh. Los descubrí de casualidad a través de Facebook. Quiero felicitarles por el excelente trabajo que hacen. Me gustó mucho el programa por los 39 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias, Lorena. Nosotros también nos gustó muchísimo ese programa. Espero que puedan continuar reflejando lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ciudad a la que amo profundamente porque es donde viven mis padres y hermanos. Un abrazo desde esta parte de la provincia. Lorena Smolowicz. Bueno, Lorena Smolowicz, gracias por tu mensaje. Te cuento y les cuento a todos los oyentes que nosotros también esperamos poder continuar con Huehuey, un evento único e irrepetible desde la ciudad de Buenos Aires, programa para el que nos presentamos a un concurso del anterior gobierno que en su ley de medios y a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, nos dio la posibilidad de hacerlo. Esto se traduce en algo de dinero para poder llevar adelante la producción. Como sabemos, hubo un cambio de gobierno, la AFSCA fue prácticamente disuelta y la ley de medios también. Entonces ahora está la ENACOM y de ellos depende que la segunda parte del desembolso necesario para poder hacer otros 12 programas llegue a nuestras manos. Así que apelamos al buen criterio y a una verdadera visión comunitaria y de respaldo social que tiene que estar presente para que aquellos que no estamos insertos en los medios de comunicación masivos, ya sea por posibilidad o por propia elección, también podamos reflejar eventos como este, donde hay mucha juventud participando, incluso con el apoyo del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sería congruente que continúen los Fomecas y que se complete el trabajo iniciado por la gestión anterior. y también para poder disfrutar de hermosos mensajes como el que nos mandó Lorena, Adelaida. Sí, hermoso mensaje. Gracias Lorena por comunicarte en nombre de todo el equipo. Aquí Fede dice que el próximo tema te lo dediquemos. Muy bien, muchas gracias. Eso sí, y le vamos a dedicar la canción entonces. Muy bien Fede, muy atento. Y gracias también a Adelaida. De nada, Chris. ¿Sigue por ahí? Sigo por acá. Muy bien. Cualquier cosita me dicen. Bueno, le voy a decir cositas. Le digo microbio. Osabuco. Baranda. Le Corbusier. Veneciana. Bizantino. Cavernícola. Brontosaurio. Hipermercado. Nanosutura. Evento. Único. Irrepetible. Muy bien, Adelaida, me encanta que se preste este juego. Me encanta, es una genia, ¿eh? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Que se repita, botija. Que se repita. Muy divertido. ¿Vos? Muy divertido, muy bien. Seguimos siguiendo. Hasta prontico. Vamos arriba. Vamos arriba, Adelaida, vamos arriba. Así es, wey, así es. Hasta intercambiamos opiniones con robots. Mirá cómo estamos en esta tarde soleada. Una tarde en la que también nuestra movilera Mercedes Carrizo, Mecha Carrizo, anda de acá para allá esquivando ruedas, grandes chicas, también bebiendo algún refresco, supongo, y la tenemos por ahí con el micrófono abierto, lista para salir al aire en cuanto lo considere. Disculpame, ¿te puedo hacer unas preguntitas? Sí, una. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Te estábamos viendo y sos un genio en el skate. No, no soy un genio, ando en skate porque me gusta. Y nada más, te comparto. ¿Y desde cuándo practicás este deporte? Desde el año 2000, más o menos. Ah, bueno, hace 16 años. Una banda, sí. Pero sos re joven. Y tengo 26, arranqué muy de chiquito, así como el que estábamos viendo recién. También es hermoso. Sí, son muy maestros. A ellos tendrías que preguntarle también. Dale, ahora le vamos a preguntar a los más chiquitos. ¿Y desde qué edad recomendás? De los 5 años, desde que nacen, porque él también es el hermano del otro y desde que nacieron que están arriba del skate. Dale, esa es la que va, gracias. Hay que compartir. Gracias a vos. Hay que compartir, muy bien. Esa es la actitud, compartir. De eso se trata. Estas competencias no son ni para ganar ni para lucirse, sino para disfrutar entre todos la propia superación, autosuperación y con el apoyo de gente que sabe lo que es patinar, que sabe lo que es andar en bici, en un vertical. Y se pasan cerca, Mecha, ¿no? No te puedo explicar, se rozan con un milímetro skaters, BMX riders. Y algunas caídas. Algunos se caen, se esquivan. Es increíble estar viviendo esto y tenerlo acá a la vista tan cerca nuestro, a la gente que practica este deporte. Como recién nos contaba este skater, lo practica desde los 5 años, 8 años. Esa es la posta, esa es la que va, porque... Y que el cuerpo se acomode, ¿no? Claro, la verdad es que el cuerpo se te tiene que acostumbrar, los huesos se tienen que amoldar a un deporte de este tipo. Un deporte extremo, donde tenés que tener una facilidad. Y hay que estar atento ahí como un gato, ¿no? Con los reflejos hiperafilados. Mucho reflejo. Si hay algo que hay que tener es reflejo, porque si no... Si no, dedícate a otra cosa. Están todos muy atentos y una concentración. Por eso es que no hablé tanto con este skater. No pudimos hablar tanto porque, claro, ellos están en este momento yendo y viniendo de acá para allá con el skate. Están súper... entrados en calor y no los podemos hacer enfriar, porque bueno, están demostrando toda su destreza, están mostrando todo lo que saben, todo lo que practican, así que bueno, no hay que dejarlos enfriar y es un momentito nada más que los molestamos. Un momentito mientras esperamos a los atractivos más convocantes. Sí, los atractivos más convocantes son Coco Zurita, el rey del BMX Rider, y Lincoln Weda, el rey mundial del skate. Los dos unos capos. Sí, ambos son... experimentadísimos. Súper experimentados. Son legendarios. No son unos chicos de 15 años, no, para nada. Los chicos de 15 años los admiran y vienen a verlo. ellos ya son chicos que están en los 40 años aproximadamente, pero claro, practican este deporte desde que son muy pequeños. Como algunos músicos también, ¿no? Con sus instrumentos. ¿Cómo viene eso? Una de las bandas está por arrancar, ya les digo cuál es. Dale. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, mientras te decimos, estamos en Huehuey. Este es un evento increíble. Venite, la entrada es libre y gratuita. Estamos ubicados al lado de Aeroparque y del otro lado el río, rodeados de rollers, skates, bikes, todo eso en un solo lugar, y es acá, es en el Parque Costanera. Hashtag Buenos Aires Extremo, Buenos Aires Extremo, edición número 3. En esta edición número 3 de Buenos Aires Extremo y en la novena de Huehuey suena entonces Banda de la Muerte, una de las que estarán animando esta tarde, en esta ocasión con el tema grabado en estudio llamado Ejército de Uno. We'll be right back. una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Seguimos en este evento multi-hashtag, Mecha. Sí, es un evento que tiene muchos hashtags. De todo. Sí, sí, y bueno, es que es muy moderno, hay muchísima juventud, y bueno, la juventud se maneja a través de hashtags, así que métete a Twitter, tuitea. A ver, hashtag Buenos Aires Extremo, hashtag Vax3, hashtag Buenos Aires, hashtag Pachapark, hashtag Vertical, hashtag Música, hashtag Graffiti, hashtag Futrax, hashtag Catupecumachu, hashtag Skate y hashtag BMX. A ver, ¿los querés ver volar? Nosotros los vamos a ver, vos los vas a escuchar. Mirá, estamos viendo volar cada uno de los aviones que está en Aeroparque, que pasa por arriba nuestro. Y si te das me doy vuelta y estoy viendo volar por los aires, águilas, a cada una de las bicicletas, a cada uno de los skates. Desplázate, Mecha. Ahora voy a caminar hacia la otra pista, hacia el Vertical, porque estas son las pistas de cemento que son como más amplias. El Vertical, bueno, ya vamos a hablar de este tipo de rampa, pero el Vertical es único. Así que, bueno, para un deportista extremo, para un atleta, es una fantasía, un sueño a cumplir. Para algunos lo están cumpliendo hoy, y bueno, para otros ya es la vida estar haciendo este tipo de deporte en una rampa vertical. Hashtag vertical, y ahí puedes ver un montón de comentarios. Es increíble la pirueta, el truco que está haciendo este BMX rider. Ojalá le podamos preguntar su nombre. Igual se identifican, ¿no? Cada uno está identificado con un número en sus remeras. No es que tengan un uniforme, sino bueno, el casco, obvio, obligatorio. Pero algunos están desprotegidos. Yo a algunos chicos les pondría unas coderas, unas rodilleras, pero bueno, están muy tranquilos, muy seguros de lo que hacen. Y no, no tienen protección más que el casco, estos chicos que ahora estamos disfrutando viendo sus trucos. Difíciles de comentar por radio, pero acá estamos y hay que caminar, Mecha, ¿eh? Dale, dale, voy a caminar para la rampa vertical. Ahí se está poniendo lindo. Pero bueno, es como que uno quiere estar en todas partes, porque, bueno, es un evento. Es el tercer evento que se realiza en este mundo extremo. Un mundo extremo que también tiene a una ciudad como la de Buenos Aires con sus bicisendas, pero falta un poco de educación vial acá. Entonces también te recomendamos que si vas a andar en bici en las calles de Buenos Aires, tomes tus recaudos, ¿eh? Sabemos que algunos autos no están del todo amables con los vehículos de menor porte. Entonces tené conciencia de que lo que va arriba de esa máquina de metal, esos caballos de metal, es tu cuerpo, ¿eh? Y hay que cuidarse siempre, muy atentos. Mecha. Hola chicos, somos de RadioRueda.com. ¿Cómo están? Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Estuvieron acá ya haciendo sus trucos? No, apenas llegamos a ese momento. ¿Y lo van a hacer? De pronto no, es que ahorita solo dejan a participar a los de categoría pro. ¿Y ustedes qué categoría serían? ¿Más amateur? Sí, más amateur, más o menos. ¿Y desde hace cuánto que andan en BMX Rider? Pues somos de Colombia. Ajá. Pues yo ando hace más de 5 años, más o menos. ¿Y vinieron a ver a sus fans? Pues más o menos, ya estamos aquí en Buenos Aires, ya vinimos a ver eso. Genial, gracias chicos. Vale, chao. Chao, chao. Muy bien, gente de todos los países, en este evento increíble, en esta tarde soleadísima, aquí estamos tomando refrescos, escuchando buena música punk que te pone la energía a tope para animarte, a subirte una tabla, una bicicleta, estar ahí tirándote algunos ollies para empezar y luego subir y subir y subir. Y quién te dice, por ahí un día te encontrás con que estás volando en el half, en una rampa vertical ilimitada, Mecha. en la rampa vertical, la verdad es que no existen límites. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que tener muy buen equilibrio, porque caerte desde ahí arriba cuando estás dando un salto volador debe ser terrible. Buenísimo, ¿no? Es muy bueno lo que se vive acá. Es una sensación, la verdad que te transmite, o sea, la adrenalina está a la vista. Y los separadores en el oído. facebook.com/wewayradio. Es increíble lo que esta gente... ¡Uy, qué palo! Cuidado, cuidado. Bueno, tienen rodilleras, así que zafa. La verdad es que es una adrenalina ya verlos desde acá abajo. Ahí se larga. Mar del Plata presente. Vamos, la feliz en esta seguidilla. Bueno, es un skater atrás de otro. Cada vez que el truco sale mal, se retiran de la vertical y viene uno nuevo. Ahí se está lanzando uno nuevo. Arengando los chicos en la competencia, ¿eh? Es la competencia, porque no nos olvidemos que estos chicos están en plena competencia. Son de la categoría pro y están compitiendo. Y nosotros transmitiendo desde adentro. Wewey. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Para ustedes, antes lo veían en la tele, hoy lo ven en vivo y en directo. ¡Fuerte el aplauso para todos los riders de Skate y Bar! Tenemos un dron que está por encima de nuestro. Cuidado que no se cae ahí. Está haciendo tomas aéreas. Quiero un aplauso muy grande por encima de la vertical. Y a ver, Mecha, para quienes no saben cómo funciona una vertical, ¿qué es esto? Sí, en la vertical se puede hacer todo tipo de truco que el atleta quiera inventar. O sea, ya está todo inventado. Ya debe estar casi todo inventado, pero algún truco debe llevar en este 2016 el nombre de alguno de estos skaters o de estos BMX riders. Una rampa vertical que tiene 90 grados perpendicular al piso. Sí, la rampa vertical tiene 90, claro, 90 grados. Y esta rampa, su uso es tan común en los deportes extremos como por ejemplo el skate y el BMX y el snowboard, que en este caso, bueno, no tenemos hoy. ¡Wow! Es increíble lo que este rider está haciendo en la vertical. ¡No! ¡Muy bueno! ¿Qué pasa ahí? No, está dando vueltas por el aire. Cada vez que llega a uno de los extremos, da dos vueltas enteras y vuelve a caer. Es increíble. ¡Aplausos! Aplausos para Zurita en la vertical. Impresionante, ¿no? La vertical es la rampa que se usa para los deportes extremos de este tipo: el skate, el BMX y el snowboard. Hoy tenemos skate y BMX rider y es muy linda, pero hay que tomar medidas de seguridad. Claro, lo ideal para practicar un X Game, un deporte extremo de este tipo como el BMX rider, se necesitan medidas de seguridad, bueno, como por ejemplo casco, rodillera, codera, guantes de tela o de plástico se necesitan también, pero casi nadie lo usa. Y bueno, zapatos bien anchos. Bueno, tenemos un montón de bicis. Tengo miedo que el dron me agarre de los pelos. ¡Ay! Se cayó al pasto. Recuerdo en estas épocas que te contaba en Quilmes, cuando tenía unos 14, quizás 13 años también, que íbamos con las tablas Bairo y con Fer Polito. Una vez, si no mal recuerdo, nos metimos en una especie de descampado, ¿eh? Sabíamos que por ahí pasaba algo y vaya nuestra sorpresa, nos encontramos con que en un terreno baldío, rodeado de árboles, había una impresionante rampa construida donde estaban el Colo Varada, me acuerdo, impresionante skater de aquellas épocas, el Colo Varada, estaba Bonzo, estaban todos ahí dándole con Tutti, entrenando, y es una de esas imágenes oníricas de la adolescencia que conservo. Dale, Mecha, dale. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Ma. Marco. ¿Y hace cuánto practicas el skate? Más de 20 años. ¿Desde cuándo se tiene que arrancar, más o menos? Y yo tengo una escuela en San Nicolás y arrancan, tengo nenes desde 4 años en adelante, que es la edad donde ya empiezan que caminan bien, que ya tienen como que controlan la parte motora, ¿no? Los huesos se tienen que amoldar porque se vienen fracturas jodidas. Sí, igual cuando son chicos normalmente es muy raro que se fracturen porque al ser tan livianitos los golpes siempre son suaves. En realidad las quebraduras vienen cuando ya tenés un par de años. ¿Y tu anécdota de quebradura más jodida cuál fue? Tobillo izquierdo. Se me pisé mal y se me cortó el ligamento interno y me quebré peroné. Tengo tornillo. ¿Y hoy en día cómo te manejas con eso? No, ando perfecto. Porque sigo andando como si nada. ¿Vas a hacer acá alguna performance ahora? Ya estuve andando hace un rato. ¿Viste la vertical? No, todavía no la probé. ¿Y algún ídolo tuyo está hoy acá? Nada, hay muchos. ¿Muchos? Muchos. ¿Viene Lincoln Hueda? Lincoln Hueda está andando, la está rompiendo, no puede más. Tiene 40 años y anda como si estuviera 15, es tremendo. Y bueno, es como vos decís, los huesos le dan fuerza porque lo debe hacer desde que tiene 5 años. Totalmente, sí, ya era pro cuando tenía, qué sé yo, 15 años, imagínate, tiene 41, la tiene atada. Aparte, el hecho de practicar skate continuamente hace que el cuerpo se endurezca, ¿no? Y se ponga más potente para aguantar. ¿Existe alguna cobertura para los skaters profesionales? Que yo sepa, no. Puede que sí, pero yo no sabría decirte. Bueno, nosotros somos un programa de radio para RadioRueda.com y te pedimos un tema que a vos te motive para hacer skate. A ver qué hay. Qué complicado. No sé, cualquier tema. Me ceba toda la música, me encanta. Bueno, dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, a ver si te ceba este tema, entonces vamos a escuchar a otra de las bandas que animarán esta tarde. En este caso, el tema Desprende le corresponde a Face Cream. Todos saben cómo. Huehuey. Las actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires desde adentro. ¿Dónde, Mecha? La dirección exacta es Avenida Rafael Obligado y La Bamba. Esto es el Parque de Costanera Norte. Y del otro lado, me había olvidado decirte, está la Disco Pachá, tan conocida disco de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita, ya te lo dije mil veces. Así que venite. Esto está hasta las 6:30 de la tarde, cerrando con Catupecu Machu. Pero no solo vengas a ver a los Catupecu, venite a ver este espectáculo de X Games, de deporte extremo, porque la vas a pasar muy bien. Vas a ver la adrenalina que cada uno de los atletas transmite. Es increíble. Todo el mundo viene en bici, todo el mundo viene en skate. Hay un montón de personas que están en rollers. Hay partes de cemento, hay partes de los BMX Riders. Ya están culminando estos 10 minutos de práctica porque están entrando en calor y ahora se viene la final. Se viene la final y mientras ajustamos algunas cosas, música. Dale, seguimos por ahí escuchando algo de música y... ¿Algo de los Ramones? Estaría bueno algo de los Ramones, ¿no? Sí, sí. Sí, a mí me gusta, a mí me va los Ramones para ver la final de BMX Rider. Muy bien, a nosotros también nos van los Ramones y los escuchamos con Quiero Estar Sedado. Una hora de teletransportación. Seguimos transmitiendo desde Buenos Aires Extremo 3. Una tarde impresionante, soleadísima, ideal para los deportes extremos, el skate. Mucho hardcore en esta tarde de Bax, Buenos Aires Extremo. Y cuidado, Mecha, te reiteramos. Atención. Yo tengo miedo que me pise una bici, porque la verdad es que yo tengo los lentes, los auriculares, el micrófono, el celular. Estoy repleta de cosas y como que no voy muy concentrada viendo el camino. En cualquier momento me va a pisar una bici. No, que no te pise ninguna bici, porque tenés que seguir describiéndonos la situación. Vemos que hay muchos pequeños también, ¿no? Andando. Bueno, hay rampas pequeñas para niños, para los que recién están comenzando, los que recién se animan, ¿no? Claro. Muchos food trucks. Y algo pasó, ¿no? hubo una historia con estos food trucks, porque, bueno, por ley el gobierno de la ciudad permite que no solamente estén en espacios privados, sino también en eventos públicos. Son muy similares a los puestos de la costanera, pero bueno, son camiones, cada uno está tuneado dependiendo de el tipo de comida que venden. Una moda muy estadounidense, se puede decir. Además, todo está escrito en inglés prácticamente. Uh-huh. Pero bueno, en un evento como el de hoy coincide, porque casi todo lo que estamos nombrando lo nombramos en inglés, así que una palabra más, una palabra menos. Estos son los food trucks, donde puedes venir a comer algo. Bueno, de todo, bebida, hamburguesa, pancho, jugos de todo tipo. Bueno, ya volvemos y te encontramos al lado de la Vertical, Mecha. Dale, volvemos en un ratito, obvio. Sí, yo estoy al lado de la Vertical. En este momento ya no están haciendo ninguna performance. Así que bueno, me voy a comprar una agüita y ya estoy con ustedes de nuevo. Bueno, ¿y usted, Adelaida, anda por ahí? Impeca por acá, vos. Perfecto, ¿y qué le gustaría? Quiero musiquita. Bueno, musiquita. Dame musiquita. Le vamos a dar musiquita. Gracias. Me pongo a revolear los cables. Revolee los cables, pero no desconecte nada, por favor, ¿eh? Yupi, yupi, yupi. Entonces le voy a hacer una presentación. A ver qué le parece especial para usted. Escuchamos a Wolf Mother con el tema Woman, remixado por Mastercraft. Me encanta la presentación. Gracias. Yeah. Huehuei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Mecha, ¿y qué pasa con los celíacos? Sí, vos me preguntabas para celíacos. Bueno, cuando sale esta ley impulsada por el partido del PRO, al final se termina exigiendo que, además, bueno, que ofrezcan todos los productos que ofrecen habitualmente, estos food trucks, pero que se vendan productos para celíacos, diabéticos, alimentos y bebidas bajos en sodio, mucha fruta y mucha verdura. Hay muchas marcas, de todas maneras, que están auspiciando este evento. Energizantes, bebidas energizantes, bueno, ya las conocen. Después tenemos, bueno, marcas de ropa. Prendas muy particulares. Vieron que, obviamente, la ropa del skater, del biker, rider, son muy particulares. Zapatillas copadas, anchas, para que sean cómodas. A ver, a ver. A ver. Voy a tratar de acercarme a algún BMX rider, ya que estuvimos hablando con skaters. Vamos a hablar con algún BMX rider. Así nos cuentan cómo es la vida entera, arriba de una bici. Y bueno, las piruetas. Dale, ahí volvemos. Los trucos. Huehuei. Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y se mueve. Y como las ruedas también vinimos a este VA Extremo 3, Mecha. Vinimos hasta Buenos Aires Extremo para verlos volar, para escuchar música, para tomar mucha agua abajo de este sol bastante caluroso. El día que nos ha tocado, pero nos gusta, estamos enfrente del río La Plata, el río más ancho del mundo. Un río único. Este río sí que es único. Bueno, esta edición es... La 3. Claro, esta es la edición número 3. El año pasado se hizo en noviembre. Este año se volvió a hacer en mayo y esta es la tercera. Coco Zurita ya está hablando con el programa Surf and Rock con Rama. Rock alternativo, grunge, reggae, indie music suenan al lado mío. Va cambiando el estilo, no sé si se dan cuenta. Desde donde ustedes están, no sé qué música está sonando. Yo ahora tengo como más un pop. Bueno, más que un pop, yo creo que estamos escuchando al señor Prince, si no me equivoco. Buenísimo. Y muy atentos a lo que nos puedas contar, Mecha. Esta tercera edición de Buenos Aires Extremo busca redoblar la apuesta. Y bueno, a los 25.000 participantes del año pasado se suma lo que es una competencia sudamericana en, como decíamos, skateboarding, BMX, freestyle. Hoy, 27 de noviembre, esto empezó a las 12, termina tipo 7 de la tarde. Los mejores atletas nacionales, regionales, están buscando el premio de 80.000 pesos. Sí, repito, 80.000 pesos. 80.000 pesos y muchas novedades. Sí, obvio, se están presentando novedades en este parque con la incorporación de atletas como Lincoln Hueda, Coco Zurita, que es chileno. Lo tenemos acá al lado. Estamos esperando a ver si podemos intercambiar algunas palabras. Dale, dale. Entre grafitis y otras cosas, ¿no? Sí, hay intervenciones, exhibiciones, grafitis en vivo. No llegué a los grafitis. Ahora me voy a dar una vuelta. ¿Por las clínicas? Lo que se va a estar ofreciendo es clínicas deportivas de slackline y roller extremo. Por eso vemos muchas chicas, la mayoría de chicas... En rollers. La mayoría de chicas en rollers, en patines. Así que, ¿por qué? Porque se está dando esta clínica deportiva de slackline y roller extremo. Y también vemos muchas ONGs que son parte de esta edición, ¿no? Hay varias ONG que están ofreciendo talleres y promoviendo esta movilidad en bici. No la bici del deporte extremo, del BMX, sino en bici en todos los aspectos, porque es ecológico, es sano. Se está promoviendo el uso de la bici en este Buenos Aires Extremo también. Muy bien, hay que andar en bici y también hay que switchar un poquito con los separadores. Huehuey Radio. Huehuey Radio. facebook.com/huehuey radio. Mucha gente haciendo otras cosas también, ¿no, Mecha? Hay mucha gente que está pescando acá en el Río de la Plata. Y hay mucha gente, como nosotros, que venimos a un evento que se está haciendo por tercera vez en la Argentina. Bueno, más precisamente en Buenos Aires, en la Costanera, que es este Buenos Aires Extremo, Deportes Extremos, aquí, en el Parque Costanera, frente del río, con un avión que nos pasa por arriba. Mecha, acá Fede dice que lo tenés a Coco, dale, dale. Hola, Coco Azurita, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, contento de estar en Buenos Aires. ¿Es la primera vez que venís a la Argentina? Tercera o cuarta que vengo a Argentina. Bueno, sos el rey del BMX Ride. Gracias, ahí tratando, se hace lo que se puede. ¿Y hace cuánto que practicas este deporte? Hace 20 años ya, 20 años. Y bueno, sos multimedallista, ¿cuántos premios vas ganando? Bueno, ya tengo la Copa Mundial, medalla de plata en los X Games, y ahora este año queremos ir por el oro en los X Games, así que vamos, vamos, vamos por otra. ¿Ya hiciste tu exhibición? Ahora en 15 minutos más viene la exhibición, así que no se la pueden perder. Acá estamos en primera fila contra las vallas. Contame tu fractura, la peor fractura que has tenido y cómo uno se recupera de eso para poder seguir en este deporte extremo. Mejor antes de hacer la exhibición, mejor no hablar de lesiones. Dejémoslo para la próxima nota. Perfecto, sí, sí, está bien. Si es así la cábala, está perfecto. Bueno, lo último, ¿cómo mejora el material para las bicicletas? ¿Cómo...? ¿Sabés más o menos cómo se arma una bici? Sí, bueno, con la tecnología que hoy en día, las bicicletas están muy livianas, hechas de cromo molibdeno, con mezcla de titanio, algunas piezas y aluminio, que, bueno, la idea es que sean lo más liviana posible y lo más resistente. Genial. Nosotros somos Huehuey para RadioRueda.com. Te vamos a pedir que nos transmitas algún tema musical que te motive para poder pasarlo con nosotros y compartir tus gustos. Un tema muy bueno es de Mastercraft, el tema Woman. Gracias, Coco Zurita, con nosotros, RadioRueda.com. Gracias, saludos, nos vemos. Gracias. Muy bien, Mecha, ahí captando el pez gordo, muy bien. Sí, dimos con Coco Zurita, multimedallista, multipremiado, BMX Rider, es su deporte. Está acá en Argentina para hacer su exhibición. Ahora, en 10 minutos, estamos acá en primera fila para poder verlo. Y yo necesito un descanso después de tamaña emoción. Es tiempo de volver a la música. Y te propongo otra vez Catupecu Machu, en este caso, haciendo Magia Veneno. Lo que queda en intentos, todo a punto de alterarse. Estamos viendo cómo Lincoln Weda se está cambiando el calzado en el detrás del escenario. Se está poniendo las zapas para el skate. Bueno, Mecha, ya estamos casi llegando al final. Nos faltaría nada más que consigas al otro capo de esta tarde, a Lincoln Weda. A ver, lo tenés por ahí, ¿no? Dale. Lincoln Weda. ¿Hablas español? No. Nothing. How old are you, Lincoln? 42. Espectacular. And when you start? 13 años. Yeah. So it's been a long time. Is this your first time in Argentina? Segunda vez. And your performance? We're gonna ride right now. Okay. Thank you, Lincoln. Gracias. Muy bien, Mecha, bilingüe, haciendo uso de sus facultades cognitivas. La señorita Mecha Carrizo en este Huawei número 9 desde Buenos Aires, extremo 3. Acabamos de hablar con Lincoln Weda, el rey del skateboarding, que es el campeón mundial de skate. Y vos, la campeona mundial de las entrevistas, ahí en tiempo real, Mecha, muy bien. Dignísimo ya para ir llegando al cierre, mientras baja un poco el solcito, ¿no? Baja un poco el sol, por suerte, y un poco la temperatura también. No sé, ustedes desde ahí deben tener ventilación, o un ventilador a pila, algo se deben haber conseguido porque los conozco. Ustedes quieren estar fresquitos. Bueno, nosotros acá estamos viviendo la adrenalina. Total. Hay chicos que, como por ejemplo Darío y Jorge, que estuvieron haciendo su demostración a la par de Lincoln Weda y Coco Zurita, estuvieron cumpliendo un sueño prácticamente, porque no todos los días tienen la posibilidad de compartir una rampa vertical con estas increíbles figuras, con estos atletas del deporte extremo. Y de los argentinos, ¿qué nos puedes decir? Jorge Ladas Amarilla y Darío Matarolo son los skaters argentinos reconocidos en competencias que estuvieron compartiendo esta rampa vertical junto a Lincoln Weda y Coco Zurita. Muy bien. Bueno, seguimos en esta transmisión. Por ahí nos avisa Tomás que tenés la posibilidad de hacer otra entrevista. Mecha, tenés el micrófono abierto como siempre. Dale nomás, dale. Estamos con Ricky Roach. Él es BMX Rider, productor de eventos como este, constructor y diseñador de estas rampas vertical. Sí, en realidad me encanta la construcción y siempre desde la infancia empezamos a hacer campeonatos y empezamos a construir las rampas que necesitábamos, así que me hice profesional y constructor de rampas y organizador al mismo tiempo. Organizador de este evento que es el número 3. Sí, la tercera edición de Buenos Aires Extremo, cada vez le metemos más cosas a este evento para enriquecerlo y estamos muy contentos. El equipo de trabajo es excelente y bueno, siempre un poco más, intentando un poco más. Cierran los Catupecu. Confirmadísimo. Sí, obvio. Bueno, nos quedamos acá y que se vengan muchos más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricky. Adiós. Muy bien, Ricky Roach, en el aire. Ricky Roach es uno de los principales organizadores, BMX Rider, el rey de los raideros en este evento Buenos Aires Extremo, productor de este tipo de eventos y otros que se hacen en Argentina, diseñador, como decíamos, y constructor de estas rampas, de esta rampa vertical, que es en la que estos atletas extremos hicieron sus demostraciones. Excelentes demostraciones, excelentes, realmente gran nivel en Buenos Aires. Y bueno, se trata de vivir o no la vida al límite, Mecha, a ver si podemos tener algún otro testimonio. Vamos a preguntarle a los skaters y a los riders, a los raideros, a ver si esto es así, si es mejor vivir la vida al límite, buscando el desafío, corriendo el riesgo, un riesgo grande porque son deportes extremos. Y como bien decía uno de los chicos de la conducción, de la animación de este evento, son deportes que hace tiempo fueron muy marginados, eran deportes muy peligrosos, deportes urbanos, callejeros, y bueno, y hoy en día son súper reconocidos mundialmente, se premian con medalla de todo tipo, con dinero. Es un deporte súper reconocido, muchísimas marcas auspician eventos como este, como el Buenos Aires Extremo, en este caso la edición número 3. Auspiciando las marcas y nosotros poniendo también nuestro sistema de transmisión para difundir testimonios. Bueno, antes le pregunto sus nombres. Yo soy Pipo, Pipo Grosso. Emiliano Núñez. ¿Y estuvieron compitiendo acá en la rampa vertical? Estuvimos en la demostración, sí. A vos te vi, sí, si mal no recuerdo. Pasa que tienen los cascos y es difícil recordar. Yo no. ¿Cómo fue compartir la misma rampa con Lincoln, con Coco? Son unos marcianos, es muy inspirador, la verdad que los ves patinando y te motiva, a mí me motiva muchísimo. Se ves todas las posibilidades que hay, ¿no? Un montón. Y los tipos son unas máquinas, los que vuelan. Uno los ve por la tele. Sí, acá no. Yo la última vez que anduve en Halfpipe en una rampa como esta fue la última vez cuando vino Tony Hawk. Fue en esta misma rampa, pero desde hace más de 2 años. Desde ese entonces no ando en rampas como esta, entonces es difícil acostumbrarse. ¿Y hace cuánto que vos practicás este deporte extremo? Y desde el año 90 ando en skate, año 95 empecé a andar en streetboard. Y eso se empieza en la calle, y después un día venís y practicás en una rampa de este tipo. Sí, practico en la calle, en un skatepark, en un vertical, pero no tengo vertical en Buenos Aires. Eso es lo que uno se pregunta, ¿cómo hacen para practicarlo? Realidad, claro. En los 90 había calle nada más, no había esto. Había cemento. Solo eso. Bueno, ahora empezaron a surgir un montón de skateparks por la ciudad, eso es increíble, eso es para celebrarlo. Está viene todo este tema de los deportes olímpicos, entra el skate en el deporte olímpico. Entonces, eso es buenísimo. Es importante que se genere una escena de y cultura del skatepark. Los deportes extremos como estos fueron muy marginados. Claro, bueno, hay un preconcepto de que el skater es un pateatachos y empuja viejas, no sé, viste, como que irrespetuoso, pero no es así, es una gran familia de skate, obviamente. Contanos en breve cómo es tu tabla, que es bastante particular. Mi tabla es particular porque es un skate que es pivotante. Controlás la dirección por el ángulo de los pies, no por la presión que haces en los costados, en el talón o en la punta de los pies, ¿no? Para que doble. Con esto lo que tenés que hacer es juntar la punta de los pies como si apretaras con la punta de los pies. Pero esa sensación de ponerse chueco no es muy natural, no es fácil. Entonces es lo que toma tiempo acostumbrarse a la dirección de esta tabla. Que está buenísima porque vas atado a los pies. Es un skate atado a los pies que simula movimientos del snowboard en lugares del skate. Está buenísimo. Y bueno, tuviste tablas más comunes, las pintabas vos, ¿cómo es esa onda? Sí, de cuando uno es más adolescente. Yo me fabrico mis tablas desde el año 2000 y pico, 2001, que hago mis propias tablas. Y hoy en día hay buenos materiales. Sí, hay buenos materiales. Este deporte está muy poco desarrollado a nivel deportivo, ¿viste? ¿No? Está algo tan nuevo y no existe en el mundo, y entonces es como que hay un montón de posibilidades para ir transformándolo para que sea más copado patinarlo, ¿no? Por sus dimensiones, materiales, pero en sí el concepto del deporte yo le tengo muchísima fe y está buenísimo, lo disfruto todos los días, siento que estoy, como estoy atado, todos los trucos me salen más fácil, entonces me siento en la PlayStation, ¿viste? Sale un truco, ta, ta, ta, ta. Eso es bueno, después de años de patinar, pero también esto me pasaba antes, ¿no? Es que te acostumbras al toque a andar. ¿Y cuál es el mejor truco? Hay de todo, no, pero mejor truco en el nivel deportivo, a nivel mundial. Tiran doble backflip, backflip a 50-50, rodeos 1080, McTwist, Misty Flip, Flares, y trucos técnicos del skate que tiene, al estar atado puedes hacer muchas combinaciones. Entonces es como que puedes tirar, al estar atado, puedes de un truco saltar a otro y caer en el otro y caer al momento de deslizar, ¿no? Y después, bueno, sí, giros mortales, 180, 270, 360, 540, 720, 300, 1080, hay bueno, de todo. Para cerrar, ¿qué es lo que vos sentiste el día que elegiste hacer un deporte extremo? ¿Por qué no hiciste natación, por ejemplo? Sí, me encontré a mí mismo, me empecé a jugar, amigos, viajes y cosas que me empecé a encontrar a mí mismo y vi que estaba buenísimo, lo disfruto un montón y es algo que me gusta hacer todos los días, ¿viste? Es algo que me tomó a mí más que yo a elegirlo, ¿no? Es como, wow, sí, quiero, obvio, todos los días. Está bien. Bueno, te los dejamos para que sigan disfrutando de las demostraciones ahí en la rampa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, chicos. Wey, wey. Una hora de teletransportación. Bueno, hay movimientos en el escenario, Mecha. Los Catupecu Machu se suben al escenario y comienza. Muy bien, clima, suspenso. Catupecu, muy esperados. Así se está dando cierre a este Buenos Aires X3, Buenos Aires Extremo, edición número 3. Hashtag Catupecu Machu en Vax. Otro hashtag más. Fernando Ruiz Díaz ya está posicionándose en el centro del escenario. Uh-huh. El camión de Buenos Aires Joven es el escenario de este Buenos Aires Extremo. Mucha gente aplaudiendo para que comience. Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí está Catupecu Machu poniendo todo, toda la carne al asador, está por empezar el concierto y nosotros cerrando, Mecha. Bueno, es así como le estamos dando cierre a este Buenos Aires X3, Buenos Aires Extremo, tercera edición. Bueno, que se vengan muchas más. Catupecu Machu está cerrando en este momento. Fernando Ruiz Díaz dando su grito característico. Catupecu Machu le pone el rock a este cierre. Buenísimo. Es hora de despedirnos. Este Huawei llega a su fin. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo evento único e irrepetible. Dale, Mecha, dale. Gracias por todo. Nosotros cambiamos ahora abrazos, cambiamos para acá. Nos queda todavía despedirnos de ella, la señora automática, la señora siempre atenta, digital. Hoy nos vino con recomendaciones, nos leyó mensajes. Adelaida Bot. Adelaida Bot. Y sus comentarios. Para nada artificiales. Que sigan circulando los amargos. Un placer como siempre, quedo entusiasmadísima para la próxima semana. Los últimos tres programas de UEUEI, de esta primera temporada. Es verdad. Y un mensaje para Fede, antes de que se vaya, que le andaba apurado. Botija, en nombre de todo el equipo te felicitamos por haber terminado la cursada. ¡Eso! El esfuerzo tiene premio, amiguito. Eso, Fede, muy bien. Felicitaciones por haber terminado la cursada después de tanto tiempo, parece mentira. Y ahora a preparar solamente algunas entregas y listo, listo. Viene una nueva vida, amigo. Vamos todavía. No sé si querés agregar algo más para despedirte. Tony hoy también se tuvo que ir un poquito antes, pero eso no nos impide celebrar, como siempre, su rigurosa y exacta participación en Huawei. El guitarrista, uno de los carismáticos líderes de Crossman, banda que les recomendamos muchísimo escuchar. Quizás en un próximo programa disfrutemos de la música de Fede Sainz, que algo tendrá para opinar de este programa, Fede. ¿Qué lo parió? Decime si Radio Rueda nos sigue sumando motivos de orgullo con un Huawei como el que acaba de terminar. Es verdad. Así que ya sabes, la próxima vez que te vengan con ese tengo un programita cultural así en itálicas, no salgas corriendo porque te puedes encontrar algo como esto que acabamos de disfrutar, que fue personalmente una locura. Sí, sí, sí, sí, una locura también para nosotros, amantes de estos deportes. Buenísimo, buenísimo. Y ahora sí, es tiempo de desconectarnos. Yo me despido. Y usted, Adelaida, ¿qué nos dice? Listo, Botijas. Se desconecta tu tía mismo. Eso, vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos arriba la celeste. La de ayer y la de hoy. También, la de ayer. Los champiñones de Mujica. Champiñones de Mujica, viejito. Que termine la función. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos arriba la celeste. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.